Bueno, mi nombre es Martín Torres, mi seudónimo artístico es Primo del Monte. Bueno, un poco es una alusión a Hijo de la Tierra, Primo del Monte, juego un poco con ese juego de palabras. Soy un artista del Valle de Punilla, de Huerta Grande, mejor dicho, bueno, que vengo de Buenos Aires en 2016, y estoy en este proyecto desde el 2020, que nace un poco en consecuencia de lo que fue la pandemia. Y bueno, en un principio hice un disco con muchos artistas de acá del Valle, en formato de banda, y en eso de, bueno, de transformación y buscar un formato un poco más, más sólido y más, digamos, individual, en el sentido de tener, no tener que mover toda una banda por temas, bueno, de economía y lo que implica movilizar a todo un grupo. Me encuentro trabajando hoy como solista, digamos, en un formato nuevo en el que fusiono con luperas, sintetizadores, caja rítmica y eso. Me llama. Me gusta un poco la idea de la banda, en el sentido de que, bueno, es otra energía la que se maneja, pero también me divierte y me resuelve hoy en la actualidad con este formato, ¿no? En el que digo, bueno, me voy a tocar a un bar y me voy, o sea, soy yo solo, entonces no tengo que estar en la coordinación, ¿no? Porque en un proyecto que es así, como te puedo decir, personal, bueno, a la hora de convocar músicos se necesita también un presupuesto, ¿no? Porque no cualquiera va a venir a hacer un aporte a voluntad, digamos. Entonces, como que me resuelve por varios lados el tema de estar en el live looping este que estoy pulsando ya hace 2 años que lo vengo estudiando, y bueno, y este último año estoy saliendo a mostrarlo un poco. El tiempo vale oro y soñar no cuesta nada. El proceso de live looping sí implica un poco en la tocada en vivo, que es algo que a mí me gusta mucho, la improvisación. O sea, en lo que voy con unos pedales que se llaman loop, voy grabando secuencias ahí en vivo, disparando algunas que las voy creando también de los sintetizadores y las cajas rítmicas. O sea, es un pedal que graba y queda grabando, y voy construyendo un poco la canción desde ahí. Ese fue un poco el desafío de pasar o reversionar lo que fue el disco que grabé en la pandemia con formato banda. Ahora lo estoy reversionando en el formato individual. Entonces eso, o sea, disparo beat, grabo en vivo, borro en vivo, improviso, y bueno, voy creando la canción así, como una pieza inédita, ¿no? Porque si bien, o sea, es el tema que ya está plasmado, le voy agregando cosas que van saliendo de la improvisación ahí en el momento, y es lo que lo hace también un poco más divertido y más desestructurado, digamos. Es un poco de multiinstrumentista, ¿no? Como le llaman muchos. Y un poco fue lo que vino haciendo Juana Molina, Aristimuño, bueno, Buscalia, como decías ahí. Y sí, es lo divertido, digamos, ¿no? De agarrar y, bueno, y lanzarte ahí. Y la adrenalina del vivo exige, sí, un montón de concentración, porque, bueno, como estás grabando pedacitos de canción ahí en vivo, te podés equivocar, pero bueno, ahí también está el secreto de poder borrar y volver a grabar, y bueno, y también aceptar un poco que el error existe, y desde ahí nos podemos construir y bueno, y evolucionar, crecer, ¿no? Ya llevándolo un poco metafóricamente a la vida. Siento que la música también en la improvisación tiene eso, ¿no? Como eso, estar improvisando y resolviendo ahí en lo espontáneo, digamos. ¡Buenos días! lo que va a sonar es la Copla Alegre, es una ofrenda a la Madre Tierra que grabé en FIT con Lubi Torres, así que bueno, espero que se disfrute. Agradezco sueño y me dejo ser.